el pescado vivito, la yuca todavía con tierra y el plátano con la goma todavía, pues. Patapán de poder. Con ustedes, mi futuro compadre.